O tú sabes. Yo me debo trabajar, pero ser blanco, blanco, no por ser pavo. O sabes. Pavaba, asco, asco, asco, tango, queroso, queroso. Yo me voy a firmar, yo me otros aires. Continuamos aquí en Radio Cualquiera, estamos transmitiendo por el 94.3 del dial. En este momento, los jueves a este horario, sale este programa que se llama Respira Bandoneón, en el cual nos abocamos a la tarea de difundir lo que está sucediendo en el mundo del tango de hoy. Todos artistas que están produciendo y componiendo y tocando en estos días, dándole vida a este género nacional y popular, muy bien. Hay veces no es tan popular, sí nacional, pero no sé si ha perdido cierta popularidad, eso no quedan dudas. Pero bueno, hay gente que las batalla y anuncia que el tango será popular o no será nada, ese es un parte de un eslogan. Busquen, googleen, que hay páginas de internet que también difunden lo que es la cuestión de la actualidad del tango. Vamos a repasar un poco lo que pasa acá en el Centro Cultural La Endija. Ahora, en estos momentos, se está realizando, está por comenzar la presentación del libro Mi Vida a Través de la Poesía, de Rosana Minen, otro texto que se engrosa la biblioteca aquí de la editorial La Endija. Ya son 4 libros que se han presentado durante este mes y la lista continuará seguramente en el próximo mes de mayo. Les recordamos también que los días lunes y martes a las 20:30 funciona en este espacio el Cine Club La Endija. Para el próximo lunes 28, un peliculón, yo la vi. La parte de Los Ángeles es una película británica, inglesa, de Ken Loach, un reconocido director. Vengan a ver la recomendadísima película ambientada así en los suburbios ingleses, en un momento de la actualidad. La parte de Los Ángeles, este próximo lunes a las 20:30 aquí en el Centro Cultural. Y para el martes 29, vamos a estar proyectando Nostalgia de la Luz, esa sí que no la vi. Película dirigida por Patricio Guzmán en el año 2010. Es un documental hecho con producción francesa y chilena. Así que los esperamos también el martes. El Centro Cultural Endija. Aquellos que sean peñistas de este espacio tienen la entrada sin cargo a lo que es las proyecciones de cine. Aquellos que todavía no se dieron cuenta y no se hicieron peñistas de La Endija, pagan 15 pesos. En cualquier día de la semana, de lunes a viernes, se pueden arribar también aquí al Centro Cultural. Está funcionando ya el espacio de información. Allí está programada ahí toda la agendija. Está también el Endiquiosco, con libros de editorial de La Endija, libros de Abrazo de Ediciones y algunas cosas de La Pame Villarraza y algunos que otras cositas más. Así que pueden venir a chusmear de lunes a viernes de 5 a 7 por lo menos, pueden ser. Y en los horarios que hay talleres también, hay siempre una atención amplia y gustosa de la gente que está dándole vida y le pone el hombro a este Centro Cultural en sus 25 años de vida. Están en el Facebook, ustedes pueden ingresar en el Facebook de la Endija, van y buscan. Hay fotos de los comienzos de la Endija, de cuando la Endija todavía no era la Endija. Hay fotos de cuando todavía era el taller de rectificación. Hay fotos que andan circulando del día de la inauguración de la Endija con un Armando Salman jovencísimo. Bueno, cosas que pusieron en estos días en el Facebook de la Endija, que por favor péganle una vista, una mirada, y después se arriman y ven cómo está la cosa hoy aquí, se hacen los peñistas y empiezan a disfrutar y a aprovechar también las posibilidades que brinda este espacio acá en el medio de Paraná, en el medio del centro del quilombo de calle Gualeguaychú. Hay una isla, ustedes se meten y encuentran la magia que sale de la Endija. Bueno, montón de cosas para hacer todavía aquí en el Centro Cultural. Si viene la mano, ahora se viene el tango. Rumbo 90 es el nombre de este tema, de la agrupación Tensión Tango, algo que descubrimos esta semana y compartimos con ustedes. Tango Heavy. tal los conjuntos que están colocados. ¿Sabes por qué? No tienen personalidad. Y ese cantor que pusiste podía cantar bolero, no puede cantar tango, muchachos. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Gracias, le agradezco y suerte por el programa de ustedes que quieren revivir el tango, pero de esta forma no va, Chao, hasta luego. Respira, Antonio. Así no va a surgir el tango, con todos estos conjuntos. Tu boca en la mañana, a las tempranas soledades de tu piel, a los senderos de tus manos ya lejanas, a tus labios, a mis ganas, a tu nombre en la pared, a tus hogueras clandestinas, a mis besos. Muy bien, estamos repasando el disco Recalada de Néstor Basurto, disco del año 2011. ¿Y por qué? Porque este sábado próximo, el sábado 26 de abril, va a estar Basurto presentándose aquí en Paraná, en el sótano de Nicanor, en una velada que contará también con la presencia del Cuarteto Furtivo, abriendo la que ya de por sí, ya que esté el Cuarteto Furtivo, ya es una velada muy... muy interesante para disfrutar del buen tango que tiene la ciudad de Paraná. Así que el Cuarteto Furtivo le pone caliente la cancha a Basurto para que después el tipo salga con la guitarra y la termine de descoser. Más si va a tener también como artista invitado ahí en algunos temas seguramente a Carlos el Negro Aguirre. Así que una velada más que interesante este próximo sábado en el sótano de Nicanor. La entrada está a 50 pesos. Se pueden conseguir creo que directamente ahí en puerta o se... rastrean ahí al Cuarteto Furtivo y le consultan directamente a ellos si se pueden comprar ya anticipadas. Hay que tener hay que ser precavido porque el lugar no es tan amplio y me parece que la velada amerita hacerse del lugar con anticipación. Vamos a escuchar un tema más de este disco. Es el tema que hemos elegido, es Un Jamás, Un Olvido y Un Después, otra de las composiciones de Alejandro Schwartzman y de Néstor Basurto. Y luego vamos a escuchar también un clásico de los clásicos viejos que Basurto también interpreta muy bien. Allá se va mi angelical muñeca de metal por la callejuela del adiós. Allá se va mi pobre historia. Ya se va, allá se fue bajo la lluvia mi canción de amor. Mi folletín triste de arlequín que escribí con barro funeral. Y ahora que ella ya se fue, yo no me quedaré a escuchar aquí, sentado en el café, el campanario del porqué. Ni voy a verme revolcar en las cenizas del ayer, ni amarraré con un crespo al mutilado corazón. Y ahora que ella ya se fue, desandaré la soledad como quien va en puntas de pie sobre los huesos del dolor. Y amor y penas volverán una vez más a comenzar con un jamás, con un olvido y un después. llegar, ya va a llegar. La dentellada lerda del alcohol, hasta el pozo mudo del dolor, a desgarrar mi pobre historia, ya se va. Se va mi angelical muñeca de metal. Ay, mi folletín triste de arlequín que escribí con barro funeral. Y ahora que ella ya se fue, yo no me quedaría a escuchar aquí, sentado en el café, el campanario del porqué. Voy a verme revolcar en las cenizas del ayer. Me amarraré con un crespón al mutilado corazón. Y ahora que ella ya se fue, desandaré la soledad como quien va en puntas de pie sobre los huesos del dolor. Y amor y penas volverán una vez más a comenzar, con un jamás, con un olvido y un después. Es un disco largo este de Néstor Basurto. Son en total 18 temas que componen su... Bueno, el tipo estuvo, no sé, como 15 años sin editar algo. Cuando se sentó, juntó a todos los amigos, le dijo: muchachos, quiero que ustedes me arreglen este tema, quiero que vos me hagas esto. Después los empezó a invitar. Bueno, se hizo un disco de grandes composiciones. Pero tiene la particularidad de contar solo con 4 temas clásicos. Uno es este Fuimos, de Dames y Mansi, que estábamos escuchando recién como preludio, como cortina. Tema que dice que de las 3 primeras grabaciones que realizó no sabía cuál había sido la peor. Eso pone de manifiesto esta cuestión del tipo como una autoexigencia permanente, así que se entiende por qué pasó tanto tiempo para que pueda volver a editar un disco. Otro de los clásicos es Soledad, del tema de Gardel y Lepera, en el cual lo acompaña el piano de Oscar Alem. Allí también hay ciertos arreglos con algunas improvisaciones que hace el propio pianista. Se convierte este en uno de los puntos también altos de este disco. Y también cuenta con una interpretación de La casita de mis viejos, de Cadícamo y Covivian. Tema que tiene el contrabajo de Daniel Falasca y el bandoneón de Matías Rubino, y la dirección y la guitarra y arreglos de Luis Baetti. Nosotros, como clásico, elegimos el tema con el cual Basurto decide abrir este disco Recalada. Es Barrio Pobre, de García Jiménez y Beldevere, donde va a estar acompañado por la guitarra de César Angeleri y el bandoneón de Pablo Mainetti. En este barrio, que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. aquellas fiestas que en sus patios celebraban algún suceso venturoso del lugar. Con la guitarra entre la rueda me contaban y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle en una noche huraña y fría salí del mundo bueno y puro del ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía. Me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre, cual la ropa de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo biznaba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Falta mucho para que se termine este programa. No falta nada, ya marchamos, les dejamos de hinchar con los tangos a todo el público cualquiera. Muy bien, vamos a repasar así, abuelo de pájaro, rápidamente, algo de agenda tanguera para todo el fin de semana. A ver, acá en Paraná, a ver si la memoria. Está la milonga de Coleguilla los jueves. Sigue firme todos los jueves, así que allí se pueden arribar en calle Ramírez 2236. Está la milonga pasional, que se realiza los jueves, ahora en primer piso, parrilla restaurante, ahí donde está el hotel del Círculo de Suboficiales, acá cerquita de la radio Belgrano, al 100. En Belgrano entre Alem y 25 de mayo sería. Ahí está. Allí en el primer piso, parrilla restaurante, allí se realiza la milonga pasional. Y los viernes arranca también milonga acá en el Bar La Copa. En el Bar La Copa Tango, ahí en el subsuelo de calle 9 de julio, también a la misma altura, 9 de julio al 100, 160 creo que es, ahí en el subsuelo. Ahí también arranca una nueva milonga el día viernes. Y este domingo no hay milonga en La Brojito porque es el último, el último domingo del mes, no hay milonga en La Brojito. Sí, todos los otros domingos del mes de mayo ahora, ¿no? Salvo el último de cada mes, ese no hay milonga. Y los martes también hay milonga en Le Mans, allá en el cartódromo, en el coso de, sí, un cartódromo, la pista de karting ahí en calle Almafuerte. Eso más o menos para aquellos milongueros que les guste bailotear. Y para los que quieran escuchar tango, la invitación a que vayan a ver a Néstor Basurto el sábado en el sótano de Nicanor junto al Cuarteto Furtivo y el Negro Aguirre como músico invitado. En otros puntos del país, el señor Omar Gianmarco va a estar presentando su disco Nunca Se Sabe hoy en el Café Vinilo. Rápidamente pasamos a Ofidio de la Sopa y Las Cuerdas Flojas van a estar en Salta y Resto. Violent Tango hoy también presentándose en el Club Atlanta. Julio Pane y Hugo Rivas junto al trío de Ramiro Gallo, Ernesto Méndez y Pilar van a estar tocando en el Torcuato Tazo, eso para hoy jueves. Mañana viernes, Punto Alto es la segunda cumbre de tangos bizarros. Allí van a estar Andrés Dreamer, Quiero 24, Los Hermanos Butaca y Bruma y Los Dínamos. Quasimodo Trío va a estar presentando mañana viernes también en el Club Atlético Fernández Fierro su disco A Contrayumba. En la Botica del Ángel estará Walter Romero cantando junto a la guitarra de Diego Bitco. Cucuza Castielo y Las Menezundas estarán en Tangolencias Roqueras. Allí estarán invitados Alvis Singer, Omar Gianmarco y Mariano Heller. Esto es en el bar El Faro. Y el Quinteto Negro La Boca el viernes también tocando en el Almagro Tango Club. Para el sábado, Nicolás Gershberg Trío. El pianista va a estar junto a Pato Episcopo en el bajo y Leandro Sabelón en batería tocando en el Circe, fábrica de arte. Luis Filippelli junto a Leonardo Andersen en guitarra van a estar en Los Chisperos, esperarán también ahí como invitado al cantor Osvaldo Peredo. El sexteto Fantasma está presentando su primer disco, La Ventanita de Arrabal, esto es en el Club Cultural Matienzo. En Miscelánea Arte Bar está el ciclo Cantorazos todos los sábados. Allí va a estar el cantor Facundo Radice, acompañado por el bandoneón de Sebastián Sassali. Bueno, algunas de las tantas actividades que hay en otros continentes tangueros. Bueno, Rosario también está en el Encuentro Metropolitano de Tango durante todo este mes. Arrancó ahora el 20 de abril hasta el 26 de mayo. Con una programación que, bueno, la vamos a charlar si quieren la semana que viene. Viene floja. Te meten, lo organiza la municipalidad, ¿no? Y te meten dentro de lo que es el Encuentro Metropolitano de Tango actividades que funcionan durante todo el año, digamos. Entonces te la visten como que miren todo lo que estamos haciendo y qué sé yo, la milonga El Levante de los viernes en la calle Pichincha funciona todo el año. La milonga contra Mambo en el Bar Olimpo los miércoles también. Bueno, le meten todo como que están organizando desde la Muni, las actividades, pero bueno, son muchas actividades que habitualmente están durante todo el resto del año en Rosario. Y después si hay algún ciclo de recitales en la Casa del Tango, que es un espacio municipal. Pero bueno, a los ojos de Respira Bandoneón, floja la programación. Nos quedamos todavía con el ciclo de Mutar, que fue hace muy poquito tiempo atrás, y teniendo eso como referencia, algo que organizado de manera independiente tenga nivel mayor o una repercusión en la sociedad, porque en el Mutar estaban los locos tocando, ibas caminando por calle Córdoba en la peatonal y en cada cuadra tenías una orquesta típica tocando. Creo que eso tiene muchísimo mayor incidencia y difusión que lo que se puede hacer en la Casa del Tango. Humildemente. Vamos a la música de cierre. Llega Andrés Dreamer para meternos un poco de milonga al cierre. Cosa de Negros. Tangos Lungos es el disco de Andrés Dreamer que vamos a ir seguramente desglosando en programas posteriores. Milonga es cosa de negro que llegó encadenada a estas pampas olvidadas que ni las ondula un cerro. Que cansada como un perro se largó contando penas de esclavitud y condenas que al gaucho igual perseguían. Y así sus cuitas decían con tripas en la vihuela. Milongueaste en la ciudad y el quilombo en las orillas y con hambre y con parrilla fuiste dibujando el tango y aunque andabas sin un mango siempre punteaste tranquila tu proverbial armonía que de primera no deja donde mejor se aparejan placer y melancolía. Neta y Sassali. refugio del lunfa, del repertorio canero, señor Edmundo Rivero. Va a levantarle la copa, créame, no se equivoca, y mande el trago pa'l fondo, después respire bien hondo y endereces el valero para saludarlo al feo con su gola y con su sol. Gracias, fueron ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.